Sí, la verdad que muy bien. Yo ya venía teniendo algunas reuniones con Gustavo, donde planificábamos cómo podía ser el futuro mío, el espacio, y bueno, quedaba la formalidad de la foto y la reunión en el PJ, que sabiendo bien qué significa la foto y qué impacto puede dar para afuera. Sí, la foto fue impactante. La verdad me parece que entendiste los tiempos políticos muy bien, porque desde este lugar, un hombre que estuvo en el Frente Renovador, que después uno cuando va construyendo poder necesita también algún espacio que le dé forma a esa intención de poder. Estuviste en Cambiemos, pero rápidamente también tomaste la decisión de salir de allí y hoy te encuentras, imagino que mucho más maduro que hace 8 años atrás, ¿no? Sí, fueron cambiando las cosas, cuestiones que pensaba que iba a ser de una manera, fueron de otra, la manera de trabajar, de plantear las cosas. A veces, los primeros años fue mucha crítica y poco trabajo encima de eso. Ahora lo que queremos es proponer y trabajar sobre lo que proponemos, no tanto sobre las críticas, sino sobre el trabajo directamente. Y sabemos que sos un referente muy importante en Máximo Paz. ¿Cómo crees que se va a dar la tarea de cara a las elecciones con vos como figura principal, pero también articulando con otros actores muy fuertes que está allí en esa localidad que por supuesto también es tuya? Seguro, hay compañeros que vienen trabajando con Gustavo, con Marisa hace años. Hay que cuidarlo y no invadir tampoco sectores donde ya estaban armados, sino es acoplarse al equipo que tienen y trabajar en conjunto para poder llegar al objetivo, que es sacar a Macri de la Casa Rosada. Hace un rato hablamos con Leonel Fangio, yo le preguntaba cuáles eran los objetivos que él se había trazado y en un momento dado un poco en broma, un poco en serio, decía, bueno, si yo pudiera ser intendente, pero no creo que haya paso, me decía, no creo que haya paso y por supuesto que tanto Gustavo Arrieta como Marisa Fassi van a estar, imagino yo, que articulando y viendo cómo se mueven, ¿no? Estas piezas en este gran ajedrez. ¿Qué objetivo tenés vos? ¿Renovar la banca? ¿Ser parte del Ejecutivo? ¿Qué objetivo te trazaste? No, por el momento trabajar y tratar de solucionar los problemas puntuales a la gente. No es muy pronto para pensar en una candidatura. Ya en estas PASO no está la idea de participar como candidato, sino está la idea de acompañar y ayudar al espacio que ya está armado y conformado. Respecto a las PASO, me parece que todos los actores hoy tienen que dar ese pasito para adelante y acordar, porque es un momento difícil, donde por ahí un desencuentro puede terminar en perder un municipio o no llegar a los votos que se necesitan para poder mantenerse. ¿Y qué opinión te da saber que ahora hay una oposición dentro de Cambiemos que por un lado también parece un poco dividida, por un lado los que son puramente pro, puramente amarillos, y la Unión Cívica Radical, ¿vos creés que van a poder llegar a conformar un espacio, sabiendo que vos alguna vez también estuviste allí, o crees que evidentemente va a haber lista de unidad? Yo, en lo que he hablado no hace mucho tiempo, y lo he hablado en diciembre, yo lo que aconsejaba a todo el equipo, a todo el espacio, era de que vayan en una lista de unidad, que la interna solamente iba a dejar herido y que iba a complicar. Pero bueno, a veces las cuestiones personales no hacen a lo que necesita el conjunto. Y quizás en una interna dentro de Cambiemos a nivel local perdería muchos votos en la selección general después. Y nada, para mí es un error de Cambiemos llegar a la interna y nada, hay que ir una lista de unidad le daría la oportunidad. En interna yo creo que directamente ya no tienen posibilidad. Espero no ponerte en un compromiso, entendeme, porque sé que has tenido charlas con Gustavo Arrieta, el intendente, también Marisa Fassi tiene mucha preponderancia, no solamente en Cañuelas, sino en la región. ¿Quién debe conducir los destinos de Cañuelas, según tu óptica, dentro de este Frente de Todos para los próximos 4 años? Lo tendrían que decidir ellos, ¿viste? Pero nada, yo veo que Gustavo está bien afianzado y creo, no lo he comentado ni lo he hablado, que Marisa puede llegar a tener una oportunidad en la provincia. Te mando un fuerte abrazo. El hijo pródigo vuelve a casa, ese tiene que ser el título. ¿Cómo dijiste? El hijo pródigo vuelve a casa, ese tiene que ser el título, ¿eh? Contento de estar en casa, estoy contento. Claro, ahí está. Nunca tendrías que haberte ido, Hernán. Pero bueno. Estábamos ahí, bueno, llegué como concejal. Ahí está. Y bueno, es lógico. ¿Sabes que a veces hay gente que no... Un poquito más de peso. Hay gente que a veces no entiende algunas situaciones que tienen que ver con la política, que por supuesto vos sos de raíz peronista y sos peronista, pero también el peronista necesita construir poder, y necesita el poder, porque si no tenés poder no podés construir nada. Y en esa búsqueda de poder a veces, bueno, uno va mutando, va cambiando, pero bueno, ojalá que estos próximos años te encuentren mucho más maduro y por supuesto trabajando por ese Máximo Paz que evidentemente necesita y mucho, y probablemente sea de los lugares más postergados que tiene Cañuelas. ¿Cómo anda Máximo Paz? Contame algo. Bien, muy complicada la cuestión económica, hay mucha gente que la está pasando mal, hay como pasan todos lados, hay boleta de 20 mil pesos cuando la gente cobra 20 mil, entonces ya van a engancharse y cuando se enganchan salta toda la luz y es toda una cadena de problemas. Los comedores de las escuelas abarrotados porque la gente ya, el que antes le daba de comer en la casa, ahora directamente los manda a comer al comedor de la escuela. Muy, muy complicado la situación que vivió Frigo Carne hace un año atrás. Hoy están trabajando bien y eso hay que reconocer que las gestiones la hizo el Ejecutivo para que pueda reabrir. Pero complicado, sí. En la cuestión económica, en los vecinos, está muy complicado. La están pasando mal y por eso es el cambio drástico y la decisión de ir de jugar directamente en el PJ y directamente con los compañeros que creo que son que le pueden dar una solución a la situación del país, que nos lleva a todos puestos. Te mando un apretón de manos y la seguimos en la próxima entrevista, ¿te parece? Fuerte abrazo cuando quiera, a disposición.